no empiece la fiestita. ¿Dónde están esas chicas que no gritan? Y que muevan la cadera y las lolitas. Si es la mía.